es de esas canciones que a uno le da como esa alegría para uno comenzar el día de una manera muy diferente y más acompañado de Despiértese con Veracruz. Exposé con Go With Me, así se llama este buen superclásico. Ven conmigo. ¿De qué año? De 1988. Imagínense, año 88, finalizando ya los 80 para llegar a los 90 y comienza a vivirse toda esta buena música. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz, buenos días. 7:07 a.m. Que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los días. Para todos ustedes, los oyentes de Veracruz Estéreo. ¿Cómo amanecen? Espero que hoy sea un día espectacular para todos. Hoy hay que aferrarse al futuro, hoy hay que aferrarse al presente. No hay que seguirnos aferrando al pasado porque el pasado no trae cosas buenas para nadie, para ninguno. Pegarse del pasado es eso, pegarse del pasado, eso ya pasó, eso ya quedó atrás. Hay que perdonar, hay que aceptar lo que ya tuvimos como derrota y hoy hay que comenzar a vivir el presente. Donde tienes salud, donde estás vivo, donde puedes decir buenos días, donde te puedes mover, que es lo más importante. ¿Cuántas personas que no están aferradas al pasado, pero que hoy dicen, Dios mío, ¿por qué no tengo la salud? ¿Por qué no tengo mis pies? ¿Por qué no tengo mis manos? ¿Por qué no puedo hacer esto? Cuando hay otras personas que no tienen este tipo de partes de su cuerpo y se levantan más enérgicas que el que las tiene realmente. Feliz mañana para todos, Dios los bendiga. Recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Chepa Rechowski, Papasowski, John Jairo Muñoz, Juan Machado y Gustavo Roldán, estamos listos para llevarles a esta hora este gran espacio que se llama Despiértese con Veracruz. Buenos días, Muñoz, John Jairo, buenos días. Hola, Gustavo Roldán. Cambia usted el corbatín hoy por corbata. Sí, señor. Lo veo que está preparado para recibir a los invitados de esta mañana. Ah, ¿tenemos invitados? Sí, hoy vamos a tener dos invitados. Bueno, dos invitados van a estar. Hay que estar preparado, prevenido. Acuérdate que ya tenemos. Que pueda pasar. Ya tenemos los empresarios del día y lo veo a usted como con ganas de incursionar en la política, ya que lo veo de corbata. Hombre, yo creo que va siendo hora de volverme rico. No, mentiras. ¿Te vas a lanzar en los siguientes 4 años o vas a aspirar a algún cargo al consejo y a la alcaldía de alguna ciudad? Hay que empezar por lo bajo. Vamos, sí, para el consejo. Vas para el consejo. Muy bien. Mentiras. Al consejo. ¿De dónde? Yo más bien sigo tus consejos, que son muy buenos. Ah, bueno, listo. Me alegra muchísimo. John Jairo, bienvenido a Despiértese con Veracruz. Gracias, que tengas el mejor de los mejores de los días, hermano, hoy también. Claro que sí. Y vamos, gracias, a comenzar a entregarle a nuestros oyentes las noticias más importantes de lo que ocurre en Colombia, de lo que ocurre en el mundo. Vamos a comenzar con lo que ocurre en el Eje Cafetero. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Bueno, Gustavo, ayer habíamos hablado acerca de unas situaciones que se estaban presentando porque parecía que en Manizales había talado algunos árboles para poner... usted, sí, señor, ya recuerdo que usted comentó la noticia donde decía que de pronto estaban con la tala de árboles para hacer campañas políticas, si mal no lo recuerdo. Exacto, ¿O no era así? Más o menos así, pero sí. no pudimos descifrar bien. Incursionar bastante, sí, en el tema, pues. Okay. De todas formas, la Secretaría del Medio Ambiente de Manizales advirtió que retirará la publicidad política exterior que incumpla con las normas definidas en los decretos 0787 de 2021, por medio de la cual se reglamenta la instalación de publicidad exterior visual y otras formas publicitarias con contenido político con ocasión de las elecciones al Congreso de la República. Muy bien, noticias de lo que ocurre en Manizales. ¿Tenemos algo de lo que está pasando en Pereira, mi gran amigo? En Pereira, le cuento que... Yo tengo la ministra, ¿sí? En Risaralda, todos los municipios, excepto Dos Quebradas, volvieron el lunes pasado a las clases presenciales. ¿Sí? Alrededor de 100.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes regresaron a las aulas con el propósito de verificar de primera mano cómo se adelantó el retorno en el departamento. La titular de la cartera de Educación Nacional visitó el Colegio Santo Domingo. Es decir, la ministra revisó personalmente el entorno a la presencialidad en Risaralda. Muy bien, por aquí tengo más noticias de Pereira. El alcalde de Pereira, Carlos Maya, pide a jueces que no dejen en libertad a los delincuentes. Son titulares que se registran a esta hora de la mañana. Ayer, ya hoy es miércoles, ¿verdad? 23 de enero. Hoy es miércoles, sí. Sí, señor. El martes, o sea, el día de ayer. Hoy es 26 de enero. Se presentó Maratón de Empleo en Pereira. Y ¿sí? Hay 300 vacantes. Me imagino que todas no las ocuparon ayer. Continúa esta gran convocatoria. Ah, qué bien, Tavo. Le tengo otra de Pereira. Sí, señor. El gobierno de la ciudad informa que se realizarán dos cierres temporales de la vía a la altura del ingreso hacia el aeropuerto internacional Matecaña para el desmonte del puente peatonal. Perfecto, listo. Muchísimas gracias por esas buenas noticias a esta hora de la mañana. El pico y placa, que es importante para que le entreguemos a nuestros oyentes. Hoy el pico y placa. Vamos a comenzar por la ciudad de Armenia, señor John Jairo Muñoz. Ah, bueno, comencemos por la ciudad de Pereira. Particulares, que su placa finaliza en 4 y 5, comenzó a las 7 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Usted ya se aprendió el horario para que no ande en su vehículo, ¿cierto, don John Jairo? No, la verdad no me lo he aprendido. Listo. Porque no tengo vehículo. 7 de la mañana a 7 de la noche, hoy vehículos que sus placas terminan en 4 y 5 para la ciudad de Medellín. Nuestros oyentes que siempre están conectados con Veracruz Estéreo, hoy miércoles comenzó a las 5 de la mañana o hasta las 8 de la noche. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 4 y 8, igual para las motos, 4 y 8, pero en las motos de 2 y 4 tiempos son para las placas que inician en 4 y 8. Para que lo tengan muy presente. Y en la ciudad de Armenia, el pico y placa para hoy, tanto para las motos como para los vehículos particulares, las placas que finalizan en 7 y 8. Acuérdese que en Armenia las motos no es cuando inician, sino cuando terminan en las motocicletas. Ya. ¿Sí? 7 y 8 para los vehículos particulares, casi que en todas las ciudades es lo mismo. Vehículos que finaliza su placa para hoy en Armenia, 7 y 8. Los horarios en la ciudad de Armenia comenzó a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en el centro de la ciudad. En toda la ciudad tienen varios horarios, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así es que está el pico y placa en la ciudad de Armenia. Feliz mañana para todos. Bienvenidos. Noticias importantes de Colombia y el mundo. De Colombia. Sí, señor. Aquí le tengo, pues más que noticias, son titulares. Y es importante, continúa siendo noticia la recuperación de Egan Bernal. Será lenta y complicada, es lo que dicen los médicos de la Universidad de La Sabana, de la Clínica Universidad de La Sabana. Gustavo, pero a propósito de ciclismo, resulta que Santiago Botero, el exciclista, que ya se volvió colega de la radio, de la televisión, de los medios, porque hace comentarios para el Tour de France, en fin, para una cadena de televisión. ¿Cómo le parece que señalan las primeras informaciones que Santiago Botero descendía del Alto de las Palmas y cayó al piso porque había aceite regado en la carretera? Y entonces no se sabe todavía si lo irán a llevar al quirófano para hacerle cirugía. Estamos hablando de Santiago Botero, que también sufrió entonces un accidente. Santiago Botero, que ganó etapas en el Tour de Francia y también tuvo un récord por ahí en ciclismo en pista, si mal no estoy. Muy bien, ahí están noticias del deporte a esta hora de la mañana. Más titulares de noticias: cambiar el lente, el difícil camino para la reconciliación. Hablando de la paz como tal, ahorita les vamos a ampliar un poquito de esta noticia. Y también hay otra noticia importante a nivel mundial, yo creo que sigue siendo titular, usted lo comentó ayer, y es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ah, sí, señor. Crea crisis domésticas en los países de la OTAN. Sigue delicada esta situación, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver qué pasa y más noticias que trae ahorita nuestra Chepa Rechowski Papasowski. Bienvenidos, buenos días. 7 de la mañana, 15 minutos. A esta hora presentamos para ustedes Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Y la música continúa. Ella es Madonna, canción incluida en la banda sonora de la película Buscando Desesperadamente a Susan, del 85, Into the Groove, en Veracruz Estéreo. Tonight.

Target, come and help me ignite. Love stuck and holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, dog. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Es 26 de enero del año 2022. Ya estamos a esta hora acompañándoles como siempre y presentándoles a todos nuestros oyentes este gran espacio que se llama Despiértese con Veracruz. ¿Sabe usted, John Jairo Muñoz? Sí. ¿Cuántos días faltan para que finalice el año 2022? No, tendríamos que descontarle a 365, 26. ¿Cuánto queda? Faltan 338 días. Oh, okay. 11 horas, ay, 31 minutos. Exactamente 8 segundos. Para que termine el año. Para que se acabe el año 2022. Vea pues. Hoy es el día de El Pescador. El Pescador. El Pescador de Barú. El Pescador de Barú. Y creo que le cogió la tarde hoy a Chepa porque se tomó muy a pecho el día del pescador y madrugó a pescar. Madrugó a pescar la Chepa Arrechosky Papasosky para que lo tenga presente. Vamos a recibir a esa hermosa mujer a esta hora de la mañana que siempre está con Veracruz Estéreo y nos acompaña en Despiértese con Veracruz. Tan hermosa que es como todos los días, pero... Tan encantado. Pero sí se le siente un poquito como el olor a pescado, ¿no? ¿Estaba pescando, Chepa? ¿Madrugó a pescar hoy? No, es que mi amor, hoy es el día del pescador. Ah, hoy es el día de... Sí, yo sé que hoy es ay, el día madre, de... Hoy les tiro el anzuelo a todos ustedes, ay, mi madre. Buen madre. Ay, pero ese anzuelo que caiga en lo más profundo de mi corazón. ¿Cómo me les va? Amanecí muy bien, ¿y usted? Chepita. Sí, muy bien, John Jairo, ¿cómo amaneció? ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? Ay, bien, extrañándote mucho, tomando agüita, ¿usted qué? ¿Dormiste bien? ¿Ah? Sí, sí, mi amor. ¿Sola? ¿Sola? ¿Ah? ¿Sola? Sola no, yo nunca duermo sola. ¿No? Yo duermo atrancadita. Qué bien. Le ponemos una tranca a eso. Desde que estaba chiquita, mi mamá, yo cerraba la puerta y mamá la tranca. ¿Ah, sí? Sí. Siempre ha sido así toda la vida. Sí. Siempre. Sí, mi amor. Es habitual. Dormida trancadita mejor porque uno no sabe la inseguridad que se le entran a uno los ladrones. Y lo dieron así a uno gratis. No. Correcto. Sí, no. Tienes toda. ¿Usted le gusta la pesca? A mí me encanta pescar. Me encanta, me fascina. ¿Usted qué pesca? ¿Qué le gusta pescar? A mí me gusta pescar, más que todo que me salgan pescados grandes. Ah, qué bonito. Sí, si por mí fuera. ¿Y con espinas? Sí, no, me gusta más como tirarle a la pesca de los pescados sin espinas. Por ejemplo. Yo creo que estos dos. Usted y yo, Jairo, pesca pero en el éxito. No pescar de lados. Ahí. Señor, véndame tres tilapias a 30,000 pesos. Hágale, tres tilapias. A mí me gusta mucho pescar. Pescar de meterse a un lago a pescar. Pero es poco lo que lo hago. Mejor dicho, casi que nunca, porque pues de pronto el tiempo no lo amerita, pero de todas maneras sí me gustaría ya. Cuando uno ya va llegando a cierta edad, le va dando por hacer deporte y todo eso. Entonces, practicar, yo creo que eso es un deporte. La pesca es un deporte, ¿no? Sí, y lo catalogan como pesca. Y me gustaría dedicarme a la pesca de aquí para allá. ¿Usted sabe cuál es el lago donde hay los peces más grandes del mundo? ¿Cuál es el lago? Ojalá, ¿sabe dónde queda? No. ¿Dónde queda Chepa? En África. ¿En África? ¿Y cómo se llama? Es un lago. Sí. Ahí en África es el más famoso porque saca las truchas más grandes y los peces más grandes del mundo. ¿Sí? Sí, qué bien. Se llama el Ebonada. El lago Ebonada. En África. Usted pesca el lago Ebonada. La es hermoso. Me imagino que ya tenemos las noticias bobas para esta mañana, ¿no? No he visto todavía porque apenas estoy mirando las noticias. Pero le tengo la oración por el pescador. Bueno, vamos a ponernos en oración con Chepa a esta hora de la mañana. Entramos en oración en Despiértese con Veracruz. Aquí está Chepa con la oración. Juan José, precioso. Ayúdame, Jesús mío. Qué alegría, qué fervor. Hoy estamos celebrando el Día del Pescador. Ayúdame, Jesús mío, yo. El pescador es un hombre que al lado de una piscina, con un balde y con un palo, se levanta una sardina. Ayúdame, Jesús mío, yo. El pescador es también un hombre que alguna tarde se casa y tiene una suegra con cara de puro bagre. Ayúdame, Jesús mío, yo. El pescador es un hombre que con usted se desquita, porque si usted le hace algo, él le saca su espinita. Ayúdame, Jesús mío, yo. Lo bello del pescador enamora muy seguro. Sin temor dice a su novia, muéstrame amor ese barbudo. Ayúdame, Jesús mío, yo. Saluda a los pescadores, que en el carro, poco a poco, con el dedo en la nariz, se pesca tremendo moco. ¿Qué pasó? Ayúdame, Jesús mío, yo. Yo, gracias. Amén. Siete y cuatro minutos presentamos a esta hora Despiértese con Veracruz. Hoy escribió Chepita, hoy tenemos, me dices que James escribió ayer. Sí. ¿Mandó carta? Él logró un empate ayer con el equipo con el que estaban jugando. Ah, pero bueno, súper bien. Nos preparamos, para todo esto entonces. Ahorita, de celular. De todo tenemos hoy. Tenemos invitados esta mañana también, Chepita. Sí, señor. Este fue el 13º sencillo editado de la banda The Cure. Es del año 1985. Hace parte del álbum The Head on the Door. Aquí está Close to Me. 7:34 es Despiértese con Veracruz. Still

Bueno, ya entregamos noticias importantes de lo que está ocurriendo en Colombia, de lo que está ocurriendo en el eje cafetero, que es importante que nuestros oyentes tengan pues como presente. ¿Cuáles son esos titulares más importantes de las noticias? Ya entregamos el pico y placa que comenzó hoy en Pereira a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche, don John Jairo Muñoz. Y falta aclarar, Gustavo, que el gobierno de la ciudad informa que se realizarán dos cierres temporales de vía a la altura del ingreso hacia el Aeropuerto Internacional Matecaña. Para que se vayan preparando, porque arranca, eso es cuando, el 31 y el primero de febrero. Sí, para el desmonte del puente peatonal, pero eso no tendrá, yo creo que ningunos grandes inconvenientes, porque lo van a hacer en horas de la noche. Los cierres serán a partir de las 11:30 de la noche el próximo lunes, sí, hasta las 5 de la mañana del martes, y el martes desde las 11:30 de la noche hasta las 5 de la mañana del miércoles. Chepita, eso es a la altura del aeropuerto, ¿no? Chepita, que le encanta, a Chepita que le encanta comprar los tiquetes para el último vuelo, tenga presente esos horarios para el 31. Usted que me había dicho, sí, que venía por esa fecha para acá, para Pereira, para que no vaya, sí, a llegar a esa hora porque le va a dar dificultad salir del aeropuerto, entonces. Ay, qué bueno, pero muy bueno que me digan esas. ¿Cómo es? ¿A qué horas es? A las 11:30 de la noche comienzan los el día lunes y el día martes. Bueno. Ay, le bueno, ¿usted me recoge en el aeropuerto, John Jairo? Sí, claro, yo le recojo. Sí, ay, cuando. Acuerde que va a amanecer en el apartamento mío, ¿no? ¿Qué? John Jairo, ¿qué? No, John Jairo la va a montar en el megabús, tenga la plena seguridad. Ay, qué bueno. Sí. Ahí, precisamente ahí, ahí en la estación Viajero. El Viajero. Tengo dos invitados, muchachos, y les cuento, Chepita, bueno, y John Jairo Muñoz. Tenemos dos invitados que hace algunos días habíamos planificado tenerlos con nosotros dentro de Despiértese con Veracruz, y hoy están con nosotros. Pues ya muchos los conocen y creo que tienen muy buenas referencias de ellos, y aparte de eso, pues su pauta está con Veracruz Estéreo 91.1 FM. Les hablo del empresario del día. Vamos a tirar la presentación. Productos, marcas, empresas, negocios. Aquí está el empresario del día en Despiértese con Veracruz. A mí me encanta tener empresarios, tener amigos que incursionan en la política, y ahorita es uno de los temas más importantes y vamos a saludarlos. Comencemos por representante a la Cámara, el doctor Gabriel Vallejo, que está con nosotros a esta hora de la mañana, a la fresca. Buenos días, Gabriel, ¿cómo amaneces? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Feliz aquí de estar en Veracruz, muchas gracias por la invitación, y bueno, con toda la gana, el ánimo, el optimismo, como nos levantamos todos los días de la vida, Tavo. Muy bien, dándole gracias a Dios por estar. Se le ve, bien, alegre, eso es. Cierto. ¿Qué número es para la cámara, doctor? Facilito, el número 101. 101, ay, 101, cierto, ay, siento felicidad, hombre, siento mucha felicidad. Ya empezó Chepa, doctor. No, que es esa maravilla, hombre. Ya empezó Chepa, doctor, así que tranquilo, que Chepita sí, es. No, es que la cámara se iba a lanzar hace como 2 años, ¿sabes qué? Yo, Jairo Muñoz. A la cámara, pero de gases, ¿no? Se lanzó a la cámara y lo mandó el camarógrafo porque la no. Se la iba a robar, ¿no? No, le tiró encima. Le robaron por una escala los dos. El de la cámara y él. Representante a la cámara, vote 101 por el partido del Centro Democrático. Así está, o el partido de la mano firme contra los bandidos, contra los terroristas, contra los que nos han hecho daño y nos lo siguen haciendo en Colombia, pero el corazón grande con los colombianos buenos y honestos que somos la mayoría, el partido de la mano en el corazón. Y aquí estamos haciendo este ejercicio político con entusiasmo, insisto, Tavo, con alegría, transmitiendo optimismo, porque es que eso a veces cuando uno se levanta y ve esas noticias malucas, nada, nos levantamos, los colombianos somos unos berracos. Hemos forjado este país en medio de las dificultades, Tavo, y aquí estamos, dándole a la cara a los risaraldenses. Y nuevamente, en campaña, esto se pasó muy rápido. Hace 4 años éramos primíparos, sí, Tavo. Sí. Y bueno, mi Diosito y el pueblo risaraldense nos dio esta posibilidad, y aquí estamos trabajando sin descanso, no solamente ahora, Tavo. Hay que trabajar siempre. Llevamos desde hace 4 años, desde el día en que decidimos meternos en este ejercicio político que es tan difícil, trabajando todos los días y dándole la cara a la ciudadanía. A mí me alegra mucho escucharlo, he tomado mucha confianza y lo quiero decir al aire porque me encanta cuando la gente habla como con el carácter de cómo tienen que ser las cosas y con esa honestidad, y lo felicito. Y vamos por la cámara nuevamente, ¿no? Allá vamos. Así está, de todas maneras aquí lo hacemos sin obsesiones, claro, lo hacemos para ganar y estamos convencidos de que vamos a ganar, pero al final yo digo algo, esta curul no me pertenece, la verdad es que esta curul le pertenece a Dios y le pertenece al pueblo risaraldense. ellos decidirán si seguiremos desde el Congreso de la República sirviendo a este país que queremos. Hay muchas cosas que has hecho y ahorita le vamos a contar a muchos oyentes para que se enteren quién es Gabriel Vallejo, porque hay muchas personas que quizás no lo conocen. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros en esta mañana en Despiértese con Veracruz. Así es, Tavo, mil gracias. Aquí siempre que nos inviten estaremos conversando con ustedes. Bueno, muy bien. Y tengo otro súper, hiper, mega invitado el doctor Alejandro Corrales. Es Alejandro Corrales. ¿Se ha escuchado la propaganda, Chepita? ¿La has escuchado? Que es Alejandro Corrales. ¿Qué número es? El 32. Número 32 al Senado de la República. El doctor Alejandro Corrales, lo saludamos y le decimos buenos días. Despiértese con Veracruz. Buenos días, Tao, Chepa. Buenos días, John Jairo, y a todas las personas que nos acompañan hoy. Un saludo muy especial en los 32 departamentos de Colombia. Les mandamos un abrazo caluroso y cafetero. Oiga, yo le siento esa voz así como de locutor, Chepa. ¿Usted qué dice? Lo contratamos y lo dejamos de una vez en Despiértese. Sí, cuando se enferme, John Jairo, llama cosas. Como para cantar un bingo. B45 de enero. N de enero 15. Bienvenido a Despiértese con Veracruz, doctor Alejandro. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, salude a la audiencia de Veracruz Estéreo, que a esta hora lo escucha. Hombre, Tavo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estos espacios son muy importantes para los congresistas que, como Gabriel Jaime y yo, nos mantenemos rindiendo informe, dando cuenta de lo que hacemos. Entonces, cuando a uno lo invitan a charlar con John Jairo, con Chepa, con vos, con la gente que nos oye, pues uno se siente muy contento. Nosotros normalmente nos la pasamos en los pueblos de Colombia, en el caso mío de Risaralda, de Gabriel Jaime, aunque yo me lo llevo para allá, para el Quindío, para Antioquia, me lo llevo hasta Bogotá y a Cartagena, a los congresos, porque es un hombre muy bueno y muy preparado. Pero la circunscripción mía es nacional, entonces siempre estamos rindiendo informes. Estos días estaba por allá por Antioquia en Remedios y llegó y hablando de minería, y estuve por allá en Carmen de Viboral viendo la minería de barros y arcillas, y en cada parte que uno va entrega informe y cuenta qué está haciendo. Entonces venir acá a Veracruz para nosotros es una maravilla, porque podemos contar qué hemos podido hacer, qué no hemos podido hacer, porque somos seres humanos llenos de limitaciones también y de defectos y errores, pero sobre todo para que la gente sepa que damos la cara y que somos políticos distintos, no de esos que aparecen cada 4 años tomándose fotos con los niños desnutridos y diciendo que ellos van a solucionar el problema del mundo y que van a traer la paz. Qué pena, cuando diga los niños desnutridos, corres un poquito, yo Jairo Muñoz, por favor, no, ahí le trajimos en sures, ya le trajimos y le dejamos ahí un tarro, tranquilo. En sures. Gracias. No, bien, estarina, hombre, ese no, bien, está. Jairo Muñoz, alias bienestarina. Bienestarino. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay que llevarlo, yo creo, pobrecito John Jairo Muñoz. Bueno, le pregunto una cosa, doctor. ¿Es verdad que la alcaldesa de Bogotá vive con un sándwich todo el día? Eso es la morroera. Pero un sándwich vegetariano. Acá de usar. ¿Por flaca o qué? Ay, Dios mío bendito. 7:51. Bueno, vamos a ir entrando en materia despacio, con calma. ¿Les gustan los clásicos? Gabriel y doctor Alejo, ¿les gustan los clásicos? ¿Conocen un poquito de nuestra música? ¿O son ustedes más guapachosos? Más de... ¡Es Alejandro Corrales! ¡Es Alejandro Corrales! Esa me gusta mucho y me gusta la música popular, de verdad, sí. Me gusta bastante. ¿Pero le gusta algo de clásicos? ¿Conoce alguno de nuestros artistas? Además yo escuchaba mucho Veracruz cuando estudié en Manizales en la Universidad de Caldas. ¡Qué bien! Y sí. Una cancioncita por ahí que se acuerde, así sea que la tararé, por si de pronto no sabe cuál es. No, pero por lo menos para que me diga el título, como quién le gusta o un artista. Cuando era música para soñar despierto. Se acuerda de música. Época. Vamos a ponerle una baladita entonces. Yo le voy a poner una al gusto de nosotros acá, bien bacana, bien chévere, de Bryan Adams, que yo creo que es de las canciones que de pronto usted más puede recordar y que sonó dentro de música para soñar despiertos. Al doctor Gabriel, ¿qué le gusta? Hombre, no, los clásicos, por supuesto, Tao. Mira, yo escucho toda la música, pero Veracruz sin duda alguna marcó un hito en la generación nuestra. Sí. Me gustan mucho las baladitas, Our Supply, Chicago. Sí. Okay. Todos esos los escuchamos en Veracruz. La tiene clara. No, él la tiene clara y yo creo. Turno para los Roses, turno para los domingos de 3 a 4 de la mañana. Lo vamos a tener aquí al aire, al doctor Gabriel. Ojalá, no. Que sea de 2:30 a 5:30, por dos, favor. Listo, de 2:30 a 5:30, no mentiras. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a ir conversando despacio de todo esto. Vamos a escuchar una canción para que la gente se vaya sintiendo cómoda, que vaya escuchando todo lo que vamos a hablar y vayan disfrutando de buena música. Yo no sé si recuerdan esta canción. Claro. Esta canción se llama Everything I Do It For You. Todo lo hago por ti. Esa era una banda sonora. ¿De qué película era la banda sonora de la película? Sí. ¿De cuál, Chepa? Ay, hombre, pero espere, verá que ya les digo. Espere que yo me acuerdo. No era Top Gun. No, Top Gun no. Hombre. No, es que yo no me acuerdo de una de Motel California. ¿Qué pasa yo en ese motel? 7:53, clásico siempre en Despiértese con Veracruz. Look into my eyes. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos.